Bueno, buenos días. Sí, estuvimos la semana pasada haciendo una entrega de certificados de nuevos emprendedores de Viedma. En esta semana están recibiendo financiamiento alrededor de 15 personas también en la localidad. Estuvimos en Guardia Mitre, estuvimos recorriendo Sierra Colorada, la zona de nuestra agencia. Y sí, no nos paramos en vacaciones, también estamos con los cursos. Tenemos dos tipos de cursos, cursos que son virtuales y cursos que son presenciales. De los cursos presenciales, bueno, ya terminamos la primera etapa del curso de operador técnico de radio que hicimos con la Fundación Alternativa Popular, con Radio Encuentro, curso de albañilería y de maquinaria pesada que lo hicimos con la Fundación Wocra, curso de cocinero, repostería, barman y mozo que lo hicimos con gastronómicos. Estamos haciendo un curso de construcción en seco también en Río Colorado. Así que sí, hemos capacitado alrededor de 400 personas, de las cuales un 70% de esas 400 personas reciben un incentivo económico. Además de hacer el curso, reciben un incentivo económico por parte del Estado Nacional. Eso está bueno, ¿no?, para la gente que está escuchando, entender un poco cómo funcionan los cursos aquí y la ayuda que brindan desde la agencia. Sí, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación tiene varias líneas. Una de esas líneas es la formación profesional, para los cuales nosotros tenemos una población que son todos los chicos y chicas entre 18 y 24 años que reciben el incentivo, mujeres de 25 a 59 años que tengan hijos a cargo, también reciben un incentivo económico. Después cualquier persona puede hacer un curso, para tener más información pueden acercarse a nuestras oficinas en la calle 25 de mayo 645. Y también con los programas de empleo independiente, que es un programa que tiene financiamiento a nivel nacional, un financiamiento hoy por hoy de 840 mil pesos, que es para compra de herramientas, maquinaria, insumos, y que podamos fortalecer el emprendimiento que ya tienen o iniciar uno nuevo. Bien, ¿y cómo lo vivieron ahora con la entrega de esta primera parte del año, ¿no? ¿Cómo vieron a los emprendedores, a la gente? Y es una ayuda importante en la situación que estamos. Sobre todo marcar la presencia del Estado, me parece que eso es la gran diferencia que queremos mostrar, ¿no? Y que se está debatiendo a 25 días de un proceso electoral donde se plantean modelos políticos, económicos, totalmente antagónicos entre las fuerzas políticas que van a participar. Nosotros pertenecemos a una fuerza política que creemos que sin la presencia del Estado esto no va a ser posible. Hay otros que piensan en que tiene que desaparecer el Ministerio de Trabajo, que piensa que tiene que haber un voucher para educación, que piensa que la salud pública no tiene que estar y piensa que tiene que dinamitar el Banco Central. Entonces esas son diferencias ideológicas, digamos, interesantes, que nosotros ponemos de cara a la sociedad. Este es el camino que planteamos nosotros y nos parece que es el camino para resolver la situación económica del país. Bien, entonces, bueno, continuando, vos decías aquí, no paramos, seguimos trabajando, se tienen fechas para los siguientes cursos, ¿cómo continúa la segunda mitad del año? Es continuo, ¿no? Nosotros no tenemos fecha de cierre, es continuo, también se pueden acercar a la oficina de empleo, que trabaja con nosotros en Viedma, en la calle Roca 146, también no quiero dejar pasar la oportunidad para invitar a aquellos comerciantes que quieran registrar trabajadores, porque uno de los grandes problemas del país, además de la evasión, es la informalidad en el trabajo. El problema del país hoy no es el desempleo, aunque para nosotros una persona no tenga trabajo ya es un problema, ¿no? Pero los índices que tenemos nos indican que ha bajado el desempleo en el conglomerado Viedma Patagones, pero aún así hay comerciantes, empresas que reciben beneficio por parte del Estado en reducción de aportes patronales, en parte del salario que lo pone el Estado Nacional, en pasantías pagas, que es un programa que tenemos que llamar entrenamiento para el trabajo, en cooperativas, también hay una cooperativa que va a recibir una ayuda nuestra el mes que viene. También tenemos la parte sindical, donde participamos el otro día en la conformación del gremio Cuido, que es de personas de cuidado de adultos, de personas con alguna enfermedad, que se están agremiando, así que les estamos ayudando a que reciban la inscripción gremial. Así que, bueno, variada la actividad de la agencia. Buenísimo, muchísimas gracias entonces por darnos un poco el panorama, ¿no? Gracias, Fernando. No, pues gracias a ustedes, por supuesto, e invitamos a todas las personas que tengan dudas, nosotros estamos de 8 a 1, atención al público, de lunes a viernes, 25 de mayo, 6:45, o si no, en la calle Roca, 146, la oficina de empleo del municipio.